Si representas lo que odio, te apuñalo y que se grabará tu voz, se observará tus gestos y después veremos dentro y haremos ley, y haremos ley. Y no habrá desilusión, y no habrá conseguirlo. Solo se puede estar jugando un cierto tiempo. El sermón empezó y el cura ha muerto. Las campanas están sonando para anunciar el sueño, para anunciar el sueño. Y no habrá desilusión, y no habrá desilusión, y no habrá desilusión.